tantos recursos, tantas formas de comunicarnos con los otros, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De las palabras, del origen de las palabras que usamos diariamente, de las que inventamos, inventamos palabras también, ¿no es cierto? Muchas veces inventamos palabras para llegar al otro, ¿no? Esas palabras cariñosas, que a veces inventamos para comunicarnos con los demás, o no tan cariñosas, ¿no? Los apodos que le ponemos a muchos, ¿no es cierto? Haciendo hincapié generalmente en sus características. Somos maestros de las palabras, ¿no es cierto? Esas que nos unen, ¿no? Palabras buenas, palabras malas. Había una historia que contaba Gianni Rodari, ¿no? De un nenito que inventó una historia hablando de las palabras buenas y malas, y él palabra buena le había puesto a la palabra hola, porque era aquella que nos acercaba a los demás, ¿no? En una historia. Y palabras malas eran ufa, arreglátelas, ¿no? Eran las palabras malas las que nos alejan de los otros, ¿no? Las que provocan rechazo, las palabras, nuestras amigas, las palabras, las formas de acercarnos, ¿no es cierto? Las formas de comunicarnos. Hoy es un día que vamos a estar hablando de eso, ¿no? En nuestro programa se trata de eso, de esa manera de llegar al otro, ¿no es cierto? De las formas que han creado los escritores, que hemos creado nosotros mismos, los músicos, los pintores, las distintas maneras de comunicarnos, ¿no es cierto? No solo a través de las palabras, de los gestos, de las caricias, también es una excelente manera de comunicarnos. Me anoto en esa. Estamos en Boca que Vuela y vamos a escuchar un tema, Amor de Primavera, va para un amigo fanático de Tanguito, Santana, ahí va para usted. Bien, yo soy francés, tema Amor de Primavera. Puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Ah, abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar, volverá a vibrar. Con él en una línea directa al infinito y verás que todo corre, y verás que todo corre, y verás que todo corre. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo ¿qué tiempo tema este, Ochoa? Dice todo como la lluvia. Hermoso tema. Ese tema va a ser de un espacio que a partir de ahora se llamará como Decime la Palabra. De algún tesoro como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Así es, Decime la Palabra se llamará este espacio, donde el oyente va también a participar, por supuesto, sí, por eso se llama Decime la Palabra. Nos puede llamar para decirnos su palabra al 466-6559 o mandámela por mensaje, tu palabra, al 1115-3368-0099. Estamos acá con un libro sensacional que nos cuenta un poco la historia de las palabras. Las palabras tienen historia y palabras, como decíamos recién, palabras nuestras, palabras propias, palabras que inventamos, palabras que han inventado los escritores. ¿De dónde surgieron los términos? ¿Por qué decimos cubiertos? A los utensilios que usamos para comer, nos dice Balmaceda en este libro suyo de la historia de las palabras. ¿Por qué conocemos como jacuzzis a las bañaderas con hidromasaje? Cada palabra que usamos tiene su origen en una anécdota que sorprende por simple y desopilante. La historia de las palabras es la historia de nuestra propia vida. Sin duda, son muy valiosas y hay que aprender a conocerlas. ¿De dónde vienen las palabras que usamos? Es una locura mía también esto de las palabras. A mí me fascina saber el origen de las palabras. No sé si a usted, señora, señor, señorita que está escuchando le gusta, pero es fascinante. Muchas historias que se esconden detrás de una palabra merecen ser rescatadas. Por ejemplo, desde la batalla de la bicoca hasta las acciones en contra de Mr. Boycott, las funciones bermuda del cine, los nombres que Carlomagno ha plasmado y hoy perduran en los mapas, las aventuras de Abel Tasman, el triste final del inventor que se ahogó en el Canal de la Mancha, el que se arrojó en el aljibe de un importante hotel parisino, la guerra del traje de baño, o el relato de cómo el criadero de Víctor Casterán llegó a popularizarse en una palabra cotidiana. Será posible a la vez descubrir interesantísimas historias de emprendedores en varios de los capítulos, sin duda, y vamos hoy a contarles una de estas historias que es realmente muy divertida, muy fascinante, que se llama El emprendedor de los patos, pero sin duda ustedes tienen ahí palabras que deben querer saber su origen o palabras que sepan el origen y quieran compartir con nosotros, nos pueden llamar y decirnos su palabra. Decinos la palabra. O el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga. El emprendedor de los patos. Esta es la historia de una palabra que ya se van a ir dando cuenta. Jean-Baptiste Casterán llegó desde los Altos Pirineos al Río de la Plata y conoció a Marie y Gistarri, oriunda de los Bajos Pirineos. Se casaron en Montevideo. El hombre hizo fortuna en el negocio de la madera e ingresó al estricto círculo social uruguayo. Tuvieron 4 hijos y nos vamos a ocupar de uno de ellos, sí, nos ocuparemos de Víctor Casterán. Nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1883 y luego de algunos viajes recaló en Buenos Aires. ¿Cómo la historia de este señor Víctor terminó siendo la historia de la palabra patovica? ¿Le interesa saber, Ochoa? ¿Le interesa saber? Bueno, este señor, Víctor Casterán, Actuó como gerente de la petrolera Shell. Estuvo relacionado con los promotores del automovilismo en el país, importó tractores, figuró entre los dueños del cabaret del Tabariz y llevó adelante uno de los mayores emprendimientos de su época. En tierra de su propiedad, que había pertenecido a la estancia Los Ñanduces en Ingeniero Mauswit, fundó un establecimiento propio para la cría de patos. Establecimiento modelo. Pertenecían a una raza importada de los Estados Unidos. Por lo tanto, no estamos hablando de patos criollos. Eran criados a leche y cereales. Eran los mejores patos. Víctor Casterán le puso una marca al pato especial que criaba en Mauswit. Con las tres primeras letras de su nombre y de su apellido, creó el pato Vicas. La publicidad destacaba las ventajas. Puede decirse que desde el huevo hasta la mesa no hay carne más pura ni limpia que un Vicas. En definitiva, criaba unos patos gallardos, sin que esto pretenda herir el amor propio de los gallos, por supuesto. Víctor Casterán entraba en todos los detalles. Viajaban con regularidad a los Estados Unidos para traer nuevos patos de raza, colocó cámaras frigoríficas de última generación, construyó galpones herméticos. Además, este emprendedor entendía que si bien los patos debían estar muy bien alimentados y cuidados, también debía prestar mucha atención a las necesidades de sus empleados. Era un modelo este Víctor Casterán. En la granja había una enfermería donde podían concurrir para cualquier consulta y se entregaban los medicamentos necesarios. Disponía de un impecable comedor donde escuchaban hasta la radio, dice, y canchas de bochas. Como vemos, don Víctor tenía las mismas ideas de la compañía Google en cuanto a los beneficios en horario de trabajo, dice, salvo que se adelantó a ellos unos 70 años. Las innovaciones eran la especialidad de Casterán. Al borde de la Ruta 9 instaló una casa de comidas donde podían comer vicas a la valenciana, estofado de vicas, vicas a la bigarrat con naranjas, entre otros manjares. Por supuesto que los patos de Mauswit se pusieron de moda, pero Casterán pretendía más. Fundó el Golf Club Los Ñanduces en 1943 y ese mismo año se incorporó al proyecto de Pinamar Sociedad Anónima. A fines del 44, cuando comenzaba a dar frutos una variante al negocio, el de los patitos bebé vica, murió Víctor Casterán en su departamento de la Avenida Libertador y Ayacucho, en Recoleta, y descansa en el cementerio del barrio. Al no tener descendencia directa, nunca se casó ni tuvo un romance efímero, pero sí, dice, tuvo un romance efímero con una dama que está más que comprometida con un empresario de alimentos enlatados. Además de dejar pensiones para sus sobrinos y algunos empleados de confianza, legó alrededor de $2 millones de aquel tiempo al Patronato de la Infancia. En aquella misma época apareció en Playa Grande un musculoso que disfrutaba paseándose por la costa, inflando el pecho y tratando de que nadie se perdiera el resultado de sus incursiones al gimnasio. En el balneario del Golf, un grupo de chicos que se entretenía viendo de otra manera de qué forma se balanceaban las piernas al caminar, lo bautizaron, ahí va un pato vica. ¿Eh? Los mejores patos de Ingeniero Mauswit, gracias a este don Víctor Casterán, que crió estos patos alimentados a leche y cereales, es que tenemos hoy la palabra pato vica. Interesante, ¿no? Bueno, así como esta hay cientos de palabras. Decime tu palabra. Llámanos al 466-6559 y a los que escuche esto, Ochoa, a los que llamen hoy vamos a sortear entradas para la feria, pero para el fin de semana. Mire qué buena que estoy, ¿eh? Ay, cómo estoy. El amor de primavera me tiene mal, Ochoa. Sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Ahora vamos a escuchar un sketch de Matrimonios y Algo Más, donde había una señora que le decía a un señor, decime la palabra. Nos van a tener que decir de qué sketch estamos hablando, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el sketch? Matrimonios y Algo Más. 175. ¿Digo quién habla? 175, ¿y no? ¿Quién habla tanto? Ahí está. 2200, esto no sé de qué. No, a la flaca la había matado. Pero... me falta la boleta de obra sanitaria también. Ahora, el sueldo del petardo, la cuota del impuesto. Pero... tengo que separar la guita al morfi todavía. La guita tendría que ser de goma, la guita. ¿Qué te pasa? ¿Se puede algo que protestas tanto, groncho vinagrado? No, mirá vos, con el balurdo este me voy a estar riendo como la pantera yo, mirá vos. No, la que se ríe es la hiena. ¿Zapallo con rulos? Yo estoy hablando de la pantera, la hija del ferretero. Risana, se garcaba de risa todo el tiempo, amigo. La rajaban de todos los velorios. Uno la abrazaba y bueno, sabía si le estaba haciendo cosquillas o te estaba cargando la nariz. Una palabra más, groncho, ¿eh? Un manijazo más con esas gronchas de barrio y te juro que un manicazo más y me voy a dormir al living. ¿Pero y quién te dijo que vas a dormir? Escúchame, todavía encima que falta la guita, me vas a cortar el parque de diversión, ¿eh? Igual, bueno, guita no tenemos, guita no tenemos, claro. Pero yo este mes voy a cobrar mi primer sueldo. ¡Cortala, cortala ahí! Mira, la guita esa la metí en un frasquito. Si no sabes dónde la podés meter, la ¡por favor! No me tirás una pálida más con mi trabajo, ¿eh? ¿Qué trabajo? Esa porquería, trabajo, venís a hablar. Pero si yo soy la productora del teleteatro que va primero en el rating. Primera sin tocar, segunda culadera, tercera rodilla, cuarto taquito y centro. ¿Pero qué estás diciendo, tarado? ¿Tarado? No me insulté a mí, ¿eh? Que te agarro, te doblo en dos, te pongo en la rodilla, te dejo el culo colorado como un tomate a vos, ¿eh? ¿Sí? ¿Y yo te muerdo los glóbulos? ¡Asesina! ¡Vos sos capaz! Sí. ¿Me llegas a hacer eso? Te reviento la brótula de la rodilla, vos. ¡Rótula! ¡Rótula! ¡Es un hueso redondo! Sí, bueno, esa te la reviento igual también. Deja de comportarte como Mr. Hay. ¿Quién es? El personaje en el que se convertía el Dr. Jekyll. Sí, que... ¿Pero quién es? ¡Ya sé! Son los gomía nuevos, eso, los podridos de la tele, esos degenerados. El doctor Jenkins. ¿Sí, qué? Es el protagonista del Hombre y la Bestia. ¿Qué es? La historia de uno de la Barra Brava de Boca, ¿eh? Una novela, un clásico. ¿Pero y para qué mezclar? ¿Qué la no? ¿Qué clásico? ¿El Nacional? ¿El Pellegrini? Groncho, cortala. Porque no sos más groncho, porque todo tiene un límite y vos ya lo tocaste. No toqué nada, nada más quisiera vos que toquete. Pero mira, ¿sabés? Porque yo soy bruto. ¿Vos qué sos, Finoli? ¿Qué tenés apellido? ¿Sí? ¿Tenés que ir a laburar esa bolsa de podrido? ¿Dónde están los degenerados? ¿Dónde están los mariposones? ¿Dónde están los que yo los leí en las revistas, ¿eh? ¿Basta? Leí la pavada. Ahí dice. ¿Todos eso? ¡Groncho! Groncho, ni una palabra, no sigas adelante porque si no aquí arde Troya. ¿Qué? ¿A vos te arde? A mí me pica. ¿Y a vos? Y cuando estoy picado no me banco a nadie, ni a vos ni a nadie. ¿O te crees que no me acuerdo cómo le paré el carro a la Silvana, a la enfermerita? Esa... ¡Puah! ¡Lo pega ese cacho de bestia! ¡Por Dios! Esa petilla está que reventada. Los corpiños se lo hacían en la fábrica de paracaídas. Mirá lo que... El sobrinito se tiraba de la azotea con los corpiños, jugando al patio. Paquete impositivo, le decíamos. Porque apenas entrabas a desatarla, ya te salía un ojo a la cara. Mirá vos lo que me perdía. Yo me vengo a enganchar con vos, yo, pero... Basta, Groncho, ni una palabra más. Porque desde hace 6 años y medio lo único que tenemos vos y yo en el banco es un amigo. No, cortala con el tema de la guita, por favor. ¿Yo? Vos empezaste, Groncho, vos empezaste a hablar de la plata. Y no me tires más pálida, ¿sabes? Porque yo me vuelvo al palacete de mi padre, donde tengo tal cual mi cuarto esperándome. Y además... Tengo un baño de mármol de Carrara para mí sola, ¿viste? Pero sabés lo que podía hacer con ese baño, vos. Ni una palabra más, Groncho. Ni una palabra más. ¿Qué me venís a patotear con un baño de Carrera a mí? ¡Carrara! Sí, así cambia la Carrera, Carrera. Y además, ¿qué? ¿Cuál es la hazaña? Todo el mundo, la mayoría de las veces, va al baño a las Carreras. Groncho, basta, Groncho. Mira, sos una máquina de decir guarangadas. ¿Qué? Ah, claro, no. Porque son mejores los tipos de la tele, ¿no es cierto? Decime la verdad. Son mejores esos tipos, ¿no es cierto? El punto es... ¿Cuál? A ver. Acá te agarré. ¿Cuál? Ese que tiene menor el... No tiene menor nada. Es el señor actor Jorge Menorano, ¿viste? Qué lindo apellido tiene ese, ¿eh? ¿Te pudres eso? ¿A mí? No. ¿Groncho desconfiado? A ver si lo entendés de una vez. Los matrimonios modernos se apoyan unos a otros, se apoyan. Y yo no te apoyo a vos. Yo digo, en el esfuerzo, en el trabajo, en la plata. ¡Cortala, por Dios, con la guita! Ahí estamos. Yo sabía, ¿eh? Nosotros íbamos a terminar peleando por asunto de plata. Una palabra no dice nada. ¿Cómo se llamaba el sketch este de Matrimonio si algo más? ¿Decimos el nombre del actor? ¿No? ¿No decimos? Todavía no. En la última media hora podemos decir, acuérdense, varias veces ella nombró algo ahí. ¿Cómo se llamaba este sketch de Matrimonios y Algo Más? Nos llaman al 466-6559 o nos mandan al 11-1533-680099 y sorteamos entradas para la Feria Libro ahora en fin de semana, ¿eh? Así que ahí vamos, vamos con la tanda, ¿eh? Vamos. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación.

El Eternauta, huellas de una invasión, el ataque extraterrestre que nadie te contó. Una invasión alienígena de 1963 anticipada en la novela gráfica El Eternauta, de Héctor Westergel y Solano López. El ataque extraterrestre que nadie te contó. ¿Son todos estos vestigios de una invasión ocurrida en una Buenos Aires alterna? ¿Acaso de la misma de la que vino el viajero de la eternidad que le contó la historia al guionista de historietas? Y así entrábamos a Tecnópolis con mi amigo Santana, que se me perdió en los escombros de la Buenos Aires destruida y lo tuve que buscar lentamente levantando restos de manos y gurbos. Si usted nunca fue a ver la historia, vaya, porque lo que hemos ido, nos hemos metido en esa historia y que realmente salimos no dudando si realmente pasó, salimos con la certeza de que realmente pasó. Usted lo que escuchaba recién era la filmación de la invasión de los Gurbos en Buenos Aires, de la batalla en la cancha de River, de los Cascarudos. Y hay testimonios de gente que ha participado. Usted tiene que ir a Tecnópolis. Si todavía duda de que la historia del Eternauta fue real, tiene que ir a Tecnópolis. Y una vez que entra a ese mundo donde hay restos, están los restos de los manos, están los uniformes que utilizaron el amigo Juan Salvo con sus amigos ahí para defenderse de la nevada mortal, están las fotos de la Buenos Aires destruida, están los tanques que se usaban en las batallas, ¿eh? No, está, tiene que ir ahí. Si todavía le queda alguna duda que Westergel fue un visionario, ¿eh? Y Solano le ayudó a dibujar lo que él vio, y que realmente ese viajero de la eternidad vino desde ese Buenos Aires del 63 a contarle a Westergel en el 57 una historia de lo que iba a pasar en esa Buenos Aires alternativa, paralela, no le va a quedar ninguna duda de que así fue. Tiene que ir a Tecnópolis y ver ese paraíso de esa Buenos Aires paralela, ¿eh? Que realmente yo no me queda más duda. Ocho, usted tiene que ir a ver eso, ¿eh? Tiene que ir a ver los testimonios. ¿Por qué no escuchamos el testimonio ese de esa persona que fue partícipe de esas historias? Pero muy ancho. Sería calibre 400, como un mortero grande. Tiramos dos veces con el 105. La munición no hacía blanco. Se frenaba en el aire y caía a piso metros antes. Nunca vimos una cosa así. De repente se oyó un latigazo en el aire. Impactó en el otro blindado. Se empezó a quemar. Así que decidimos evacuar y salimos corriendo en dirección al río. A mi compañero lo agarraron en obras sanitarias. Se lo comieron vivo. Separado del grupo, estaban patrullando por este lado. Yo me escondí acá, lo esperé que se acercara y le clavé la navaja. Después lo di vuelta y con la hoja hice palanca hasta que le saqué el aparato. No tenés idea lo que es ver a un hermano matando gente como un robot. No lo podía dejar así. Pesaba menos. ¿Su familia? Sí. Hay gente que me lo niega. Pero yo sé que tuve esta familia. Yo nunca los olvidé. ¿Dónde cayó la nave? Allá, contra aquella tribuna. Y los soldados nos ubicamos por acá. Cuando explotó, dijimos, ya está, ya pasó todo. Hasta que se nubló el cielo. Veíamos visiones, ¿Qué veía? Amenazas. Disparábamos como locos contra cualquiera. Íbamos a morir todos. Hasta que alguien agarró un cañón y le dio a la nube que nos enloquecía. Huellas de una invasión, el Eternauta, el ataque extraterrestre que nadie te contó, testimonios desgarradores de quienes sobrevivieron a esa historia que le queda duda a usted, Ochoa, que fue verdad. ¿Eh? Tienen que ir a ver, al que le quepe alguna duda, tiene que ir a Tecnópolis y meterse en el universo Eternauta, en los escombros de la Buenos Aires del 63. ¿Es el Eternauta una historieta de ciencia ficción o una historieta histórica, Ochoa, entonces? ¿Eh? No se sabe, está la duda. Hay que seguir investigando, hay que ir a Tecnópolis y el que sale de ahí sale no dudando, sale con la certeza de que el viajero del tiempo le contó a Westergel una historia real de esa Buenos Aires alterna donde ocurrió esa invasión alienígena en el año 63. Puede ver las fotos de Juan Salvo ahí en Tecnópolis, y Martita y Elena. No se lo pierdan. El Eternauta, Huellas de una invasión. Y mañana las veo nacer. Siglos en soledad. Busco el fin de la eternidad. Libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. ¿Cómo no? Le he preguntado a mi quién no le gusta festejar su cumpleaños? Mona Lisa, tan famosa, cumple unos cuantos años y decide organizar el suyo a lo grande. Invitaciones, salón, música y regalos nacen de cuadros casi tan famosos como el suyo. No te pierdas esta fiesta llena de color, alegría y arte. Estás invitado, nos dicen en este libro Paula Fernández e Isbanch, dos genios, ¿eh? El cumpleaños de Mona Lisa, de arte a babor. Un libro para chicos a los que les gustan las fiestas de cumpleaños y los bellos cuadros. También para los papás, abuelos o maestros que quieran dar junto a ellos un paseo por los caminos del arte. Impresionante este nuevo material de arte para chicos, ¿eh? De arte a babor, descubrir el arte desde chicos. Dos genios, ¿eh? Isbanch, un genio del arte infantil, realmente nos habla acá, Mona Lisa sonríe, todo está listo para el festejo. Más de 500 años no se cumplen todos los días. Lo primero es enviar las invitaciones, solo le falta firmarlas y no sabe cómo. Mona Lisa, Gioconda o Madame Lisa. Tiene todos esos nombres, pero decide firmar con su sonrisa. Así que acá están invitados, nos invita acá Arte a Babor a participar del cumpleaños de Mona Lisa. Así que un libro de arte para chicos y no tan chicos, ¿eh? Para dar un paseo por los caminos del arte. Cumpleaños de Mona Lisa. Voy a recordarte que canta tu sonrisa. Tenemos variedad de cortinas hoy, ¿eh? Sí, tenemos variedad de cortinas y seguimos jugando con ustedes, ¿eh? Habíamos pasado antes un audio. ¿Qué tiene? Ah, bueno, pensé que tenía algo más ahí para pasar. Un audio de Matrimonios y Algo Más, ¿eh? Con dos personajes muy divertidos, donde se hizo famosa aquella frase, decime la palabra. Y nos tienen que decir cómo se llamaba el sketch. Tiramos el nombre del autor, de uno de los protagonistas, ¿eh? Uno de ellos era Don Hugo Arana, ¿eh? Tienen que acordarse. Matrimonios y Algo Más, ¿cómo se llamaba ese sketch que estuvimos escuchando antes, ¿eh? Nos llaman al 466-6559 o manda mensajitos al 1115-3368-0099. Y se ganan entradas para Feria del Libro, ¿eh? Fin de semana, estamos regalones. Sí, vino la oyente el otro día, un beso grande, que vino a retirar su premio. Te vas a sentir renovada, por favor. Ay, no, si yo únicamente me siento renovada cuando el groncho entra por esa puerta y me grita. ¡Loco! Si te está bañando, te pongo el tanquito. ¿Qué? ¿Así que están jugando a la película Los Indios? Ah, claro, esta debe ser la bruja de la tribu, ¿no? Si este no es el pueblo, ¿dónde está? Hijo Rarón, vamos a respetar, ¿eh? A vos nadie te falta, groncho. No, a mí me sobran. Se rajan todos de acá, vamos. Los cascotes afuera, que se los lleve el container, rajando, guía. ¿Qué es esto? ¿No ves que son muy boludos para jugar a Los Indios y los convoy? Este es el indio Jerónimo Noé, ¿no? O es Jerónimo después de la operación. No me da gusto ofender así a Guille. Vamos, Guille, vamos a meditar a otro lado, che. ¿Qué dijo la cachavacha, veña? ¿Que medite? ¿Pero qué tendría que hacer usted? Medite. Claro. Escúchame, Marcheta, si me decís usted, me decís usted, y si me decís eche, me decís eche. ¿Estamos? ¡Medite! ¡No me mido nada! Porque sé lo que mido. Y la flaca también sabe que una vez trajo el centímetro, me quiso mandar un concurso. ¡Cállate la boca, requiemo con patas! No me callo nada, se la toman todo de acá. No, ¿estamos? Señor. Sí, acá viene un gomía mío a morfar, vos tenés que cocinar. Mira, vos sos un incendio total. Mira, sos lo más antipaquete que hay. Viniendo de Plaza Francia hacia aquí. A vos nadie te pidió que te midas nada. A vos solamente te dijeron que pienses, que hagas trabajar esa cosa que tenés por cerebro. Así que, que labure el bocho. Está bien, sí. Así que te va. ¡Ah! De una manera. Estabas laburando el bocho, usted. ¿En qué pensaba vos? ¿Con qué te hacía la croqueta? ¿Con quién pensaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué, a quién le tenía que medir algo? ¿No? Vamos. De en cuanto siga hablando. Oye, vos te callás, ¿eh? Y vos también. Va, va, mandate a mudar en la cocina. Encerrate. Y no digas una sola palabra más, porque son todas lápidas. Mira, serán pálidas, como decís vos, pero yo de acá no me voy. A mí me van a aclarar qué era la croqueta y con quién se la hacían, dónde estaba con el asunto. ¡Por favor, Groncho! Estábamos haciendo meditación trascendental, ¿viste? Es un programa que vamos a hacer por la televisión a la noche. Es la última onda en Europa, amoroso. Todas las ondas están repodridas en Europa. Y a mí nadie me va a podrir mi casa, ¿estamos? Me cerrasen todo de acá, ¿va? Va, que yo estoy harto. Ya vine un amigo mío a morfar acá. Tenés que cocinar y la terminamos acá. Ay, es lo último que me faltaba escuchar. Sorry, sorry de verdad, pero... Merce cocinando en utilísima. Te va a quedar bárbaro el olor a frito, nena, en todo esto. ¡Vos te callás! ¡No te metas! Y vos, Groncho, ¿quién sos para traer a mi gente a comer a esta casa, tarado? ¡Tú dorima, tarada! Y no vas a casa todo, te tú arrancas la mecha, ¿estamos? Ah, sí, y yo te como una oreja. Y yo te voy a meter tanta piña que la cara te va a quedar hinchada como una pista de silicona, vos. Uy, yo te meto un rodillazo. Sí, claro, y hago presiones dos horas yo. Mejor. ¿Por qué siempre un rodillazo? ¿No podemos tener una pelea limpia nosotros dos? No discutan, mames. Anda a la cocina, hace un buen tuquito, hervir ravioles. A los 40, en lugar de caminar, vas a rodar. No le falta tanto para los 40. ¡Oh! ¡Pero yo... ¡En mi casa! ¡Esta pálida no me la da a mí! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡No me la juanco más! ¡Vamos! ¡Se me mandan a mudar, a meditar a la Recoleta! ¡Y vos, Groncho, a la cocina! ¡Encerrate y no salga más! Yo me quedo acá hasta que no me expliquen qué era eso de la de... ¿Qué hacía con lo que la croqueta que midiendo? ¡Ay, no, nada! ¡No, Groncho, pero nada! A ver si entendés. Es un cuadrado, una caja de pizza. Serena, ¿cómo sé que vas a conseguir lo que estás buscando? Sé que te voy a partir al medio yo, a vos. Ay, Dios. Groncho, a ver si la entendemos una vez. Estábamos haciendo meditación trascendental. Y seguir las ondas del gurú. ¿Cómo el no? ¿El gurú? ¿El gurí? No, gurú. ¡Un gurí! Y déjame quién es podrido, porque todavía no es abuela. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Merletti en vivo en Nunca es Tarde, ¿no? Genial, genial, genial. Me encanta. Para escucharlo todo. ¿Cómo se llama el sketch? No me están llamando todos. Usted que está escuchando ahí, llamen al 466-6559. Nadie vio Matrimonio y Algo Más con Hugo Arana. Y ahí había otro aparte de Hugo Arana, ¿eh? Había otro metido ahí, ¿sí? ¿Eh? Había un invitado y que es muy notable su voz también. ¿Cómo se llamaba el sketch? ¿Cómo se llamaba? ¿Usted se acuerda, Ochoa? Él. Claro, sí, sí. Uh-huh. Así es. Ajá. Muchos datos ya, ¿eh? Muchos datos. ¿Cómo se llamaba el sketch? Uy, uy, uy. A ver, nos llaman ya y se ganan entradas para ver el libro en fin de semana. Estamos muy regaleros. Así que nos llaman al 466-6559, 1115-3368-0099, mensaje. Y ahora nos vamos con un tema y después vamos a estar charlando con un amigazo de San Miguel, el amigo Claudio Peré, con el que vamos a estar hablando de nuestra historia, historieta para reparar la historia, ¿eh? Nuestra identidad. Busquémonos, encontrémonos. Tenemos mucho para contar de nosotros mismos, así que vamos a estar charlando con Pérez sobre todo esto. Si es preciso por vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos,

General Sarmiento, en la Universidad General Sarmiento, y quedamos impactados por todo su trabajo. Ya estuvimos charlando con él acá en la radio el año pasado, por su trabajo y su búsqueda, ¿no es cierto?, en nuestra identidad, en nuestras cosas, en nuestra cultura. Y acá está para charlar con nosotros, para contarnos un poco de todo su trabajo y de toda su investigación que está llevando adelante a través de sus trabajos en historieta. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Sonia, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancó este año? Hola. Bien, bien, todo bien. Ah, se corta un poquito tu comunicación. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Trabajando? Sí, sí, estamos, estaba cocinando acá con los pibes. Muy bien esa, ¿qué estaban cocinando? ¿Algo rico? Hola. Sonia, no te escucho nada. No sé por qué. ¿Qué pasa, Ochoa, con el sonido? ¿Me escuchás ahí? Ahora un poquito mejor. Bueno, acá estaba comentando yo acerca de este trabajo tuyo que publicamos en Atiza y Carbón. Sí. Y bueno, contanos un poco cómo surge toda esta idea tuya de historietas para reparar la historia, cómo surge la investigación del combate de Luján, el pueblo de Uruguay-Tahuay. Bueno, mando un saludo a los oyentes que sí, me contaron que son muchos los oyentes que tenés. Gracias. Lo que surge como origen de las ganas de para hacer historieta y historieta referida a la cuenca del río Reconquista, la historia de la cuenca del río Reconquista, es haber vivido ahí. Exactamente. Muy esa bien. Es lo que nos lleva a investigar y a querer aprender a hacer historieta, que es para mí es un oficio, querer saber cómo se hace, cómo se construye, cómo se dibuja, cómo se hace el guión. Pero la idea es de haber vivido ahí, de haber tenido vivencias ahí, de haber jugado de pibe. Yo estaba a pocas cuadras del río. Lo que yo me enteré de más grande, de chico uno no se da cuenta de las cosas, pero cuando fui hablando con los vecinos más ancianos de mi cuadra, que me contaban que en el lugar donde yo vivía era un bañado, como hay casi alrededor de todo lo que es la cuenca media de Reconquista, y a medida que va hacia la desembocadura del Tigre, eso se va profundizando, se va haciendo cada vez más anegadizo, se van haciendo más lagunas. Bueno, yo ahí jugaba de chico, jugaba en la zanja, yo me acuerdo bien de eso. Los días de sol, de calor, que llovía, para nosotros era casi el paraíso. Y bueno, y después cuando uno empieza a crecer, empezás a perderlo a eso, te vas dando cuenta que los chicos ya no lo tienen. El monte que había en el río, los animales salvajes, pues ya el agua cuando yo era pibe ya estaba contaminada, pero digamos que cuando yo empiezo a crecer, los animales salvajes empiezan a mermar producto de la parquización, o sea, de una mirada institucional sobre las áreas de monte en área del conurbano, que implicaba, bueno, por cuestiones de seguridad, de higiene, que se parquice el monte. A mí eso me producía una gran nostalgia, por un lado, entre otras cosas, no solo a mí, a muchos de pibes de mi generación, a mucha gente mayor, que veían que, bueno, esas áreas verdes se perdían. Entonces ahí, bueno, surge como una especie de desesperación por querer hacer historieta y investigar, como con la derrota, ¿no? Como quien dice, con la derrota en la frente, a ver qué uno puede hacer. Nada mejor que investigar el lugar de uno, ¿no es cierto? Y ver desde dónde vino uno, ¿no es cierto? Y el lugar que habita, ¿no? Saber de dónde venimos, sí, porque exactamente. Yo creo que es lo que te conecta con el mundo. Exactamente. O sea, uno... Yo conozco mucha gente, tengo muchos amigos que, digamos, tienen una vida aislada del entorno, ni se enteran dónde viven, es lo mismo que vivan acá o que vivan en Japón, porque para ellos la relación que tienen con el afuera es mínima. Eso es posible, digamos, pero hay muchos... Yo considero que hay muchos conflictos, tanto personales, personales como sociales que se dan a partir de ese desvínculo, de los lazos rotos con el entorno, con el lugar donde uno vive. Y pues en la medida que uno conoce dónde viene y qué es lo que lo rodea, puede tratar de hacer algo, ¿no?, para estar un poco mejor, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no? Que bueno, ahí que se me pierde un poquito la voz, no sé si vos me escuchás bien. Yo te escucho perfecto. Vos me escuchás, digo, que qué mejor, ¿me escuchás ahora? Sí. Qué mejor que poder conocer el entorno de uno para tratar de poder mejorarlo, ¿no es cierto? Y sin duda vos has encontrado en la historieta una herramienta extraordinaria para poder contar esas historias, ¿no? Lo que nos sucede y de qué manera podemos vincularnos a ese mundo que nos rodea, ¿no? Yo creo que ojalá que se pueda esto a un futuro ir. Yo soy muy esperanzado, digamos, a un futuro, a un largo plazo, de que las cosas van a cambiar, de que el río no va a estar eternamente contaminado. En la historieta yo encuentro un vehículo que posibilita llamar la atención, que posibilita contar la historia socialmente compartida con grandes y chicos. Yo empecé haciendo historia también, hacía artículos de historia cuando era mucho más pibe, y yo siempre lo cuento que tenía grandes conflictos porque no llegaba al mismo público y las personas con las que me encontraba, con los que presentaba esos artículos, siempre había o alguna cosa para corregir o alguna cosa con la que no estaban de acuerdo, siempre generaba alguna discusión, entonces no se vehiculizaba la idea que estaba en el fondo, que era bueno contar que este lugar que uno conoce despectivamente como un río contaminado, sí, era un lugar hermoso para mucha gente, así estando sucio o estando dañado, pero era un lugar donde mucha gente disfrutábamos el estar ahí, lo siguen haciendo. Y se habían dado batallas importantes, ¿no? Como esta que contás acá en la historieta, que muchos desconocen, ¿no es cierto? Sí, sí, en la historieta contamos la batalla de Luján. Eso es una teoría que sostienen algunos investigadores desde hace un poquito más de 100 años, que la batalla de Luján tiene que haberse dado en la cuenca de Reconquista. También te generó polémica eso, ¿no es cierto? Uno no puede ahondar mucho en una polémica de este tipo. Uh-huh. Vas a encontrar que hay dos o tres teorías y bueno, cada uno sostiene la suya, la que le parece más correcta, pero el símbolo que tiene del lugar de la batalla en un lugar como el Reconquista, el primer accidente geográfico que rodea la capital hacia el norte, donde estaban todas las poblaciones indígenas, para mí es emblemático, porque no solamente lo que significa el enfrentamiento de la resistencia, lo que uno puede decir la resistencia americana, la resistencia indígena, a la conquista, hay también indicios muy concretos de que, por ejemplo, la penetración portuguesa se había dado en el Río de la Plata 40 años antes de lo que nosotros pensamos con la conquista española, sí. Es decir, a partir de 1506, 1510, muchísimo antes de lo que llegaran los españoles. Los portugueses habían explorado toda la costa del Atlántico de América del Sur, sí. Y hacían ellos factorías, no hacían fundaciones como los españoles. Entonces estas factorías, la particularidad que tienen es que